wonder what's inside that keeps us together. Like cutting into a sack of green. Don't watch our love run away and look at each other. Juan Gabriel, el título de la novela, La forma de las ruinas, tiene que ver con un verso del Julio César de Shakespeare. ¿Cómo relacionamos este verso con las 547 páginas de tu novela? Bueno, el Julio César de Shakespeare es la mayor reflexión sobre la conspiración, sobre el asesinato de un gran hombre político que se ha escrito jamás, yo creo, una de las más grandes. Hay una escena que a mí me gusta muchísimo, en la que a Julio César lo acaban de asesinar los conspiradores, y Antonio, que fue durante su vida su hombre más leal, digamos, su gran amigo, se le acerca y le dice: eres las ruinas del hombre más noble que jamás cruzó el curso del tiempo, o alguna palabra así. Ese verso, la idea de un cuerpo asesinado como las ruinas de un hombre, me acompañó a mí durante toda la escritura de la novela, porque tiene mucho que ver con el origen del libro. Mi libro nace el día del año 2005, en que, en circunstancias muy, muy raras, hasta cierto punto misteriosas, que se cuentan en la novela, un médico que conocí me puso en las manos una vértebra de Jorge Eliécer Gaitán y una parte del cráneo de Rafael Uribe Uribe, que son estas dos grandes figuras políticas de la historia colombiana, cuyos asesinatos y las conspiraciones que rodean estos asesinatos forman parte del tejido de la novela. Antes de entrar en el argumento, aclaremos una cosa. ¿Hemos de separar al Juan Gabriel Vázquez, autor de esta novela, del Juan Gabriel Vázquez, personaje de esta novela? ¿O son la misma persona? Bueno, se parecen muchísimo. Lo que he contado sobre el origen de la novela, el hecho de haber tenido en mis manos los restos humanos de dos hombres que marcaron la vida colombiana en el siglo XX y, por lo tanto, mi propia vida, hizo que mi opción para contar la novela, la opción más clara, fuera la de contarla desde mi propio punto de vista. También era una reflexión sobre mis circunstancias vitales y mi relación personal, la mía, de Juan Gabriel Vázquez, con la herencia de sus crímenes. Es que no ha tenido que ser nada fácil, porque, claro, esta novela arranca con el nacimiento prematuro de tus hijas. Sí. Aparece en escena el doctor Benavides, que te presenta un personaje poliédrico como es Carlos Carballo. Y con ellos tú vuelves a rememorar esos dos grandes magnicidios de la historia de Colombia, los de Uribe Uribe y los de Gaitán. Oye, ¿cómo cosemos todo esto? Porque, claro, yo entiendo que no ha tenido que ser nada fácil. No, yo llegué dos veces a la página 150 y las tiré todas a la basura por darme cuenta de que la estrategia estaba mal. Claro, la verdadera misión de un escritor, de un novelista, siempre es encontrar el mejor método, ¿no? Esa es la primera obligación que tiene, encontrar el mejor método disponible para contar eso que tiene en la cabeza. Y en este caso, ese método, pues, en alguna medida fue cervantino, porque lo que yo descubrí es que la única manera de contar esta novela era a través de esa libertad total de mezclar géneros, claro, y estrategias. Por eso es que yo puedo decir que la novela es al mismo tiempo una novela autobiográfica, pero también una novela policial, en la que todo el mundo está investigando algo, se investigan crímenes. Desde luego, otra cosa importante es que, claro, tú abordas cuestiones históricas tan importantes como estos dos magnicidios, pero lo haces utilizando la ficción, porque, claro, la ficción te permite llegar a lugares donde, evidentemente, ni la historia ni el periodismo pueden llegar, porque aquí abordas cuestiones sentimentales, emocionales. Eso es muy importante lo que dices, porque, claro, la novela no es una reconstrucción histórica, simplemente, y tampoco es sociología, tampoco estoy explicándole al lector como un profesor lo que ha sucedido en la Colombia del siglo XX. Es una novela que hace lo que para mí deben hacer todas las novelas, que es contar lo que solo las novelas pueden contar. Juan Gabriel, ¿nos puede resumir quiénes fueron Uribe y Gaitán para aquellos espectadores que no los conozcan? Sí, el general Rafael Uribe Uribe es un hombre que los españoles conocen aunque no lo sepan, porque es el modelo real para el personaje ficticio de Aureliano Buendía en Cien Años de Soledad, que fue un veterano de cuatro guerras civiles que después de la última de esas guerras entró en una especie de transformación hacia el pacifismo y en 1914, cuando fue asesinado, era uno de los senadores liberales más influyentes. Gaitán es... los colombianos, para tomar un atajo, hablamos de nuestro Kennedy. Y que el 9 de abril de 1948 fue abaleado nuevamente en plena calle, y de hecho cuatro calles al norte de donde asesinaron a Uribe Uribe, por un hombrecito misterioso, solitario, un lobo solitario, como lo llamaron inmediatamente. Estos dos magnicidios sirven en tu novela para abordar uno de los grandes temas también del libro, que es el tema de la teoría de la conspiración, porque es que da la sensación de que no hay magnicidio que no tenga la suya. Bueno, yo creo que no solo los magnicidios, sino muchos de los grandes eventos, sí, que han marcado nuestras historias en nuestros países occidentales, por lo menos, que es lo que más conozco yo, tienen todavía zonas penumbrosas, zonas que no se han explicado. El 23F en España es un gran ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Mi amigo Javier Cercas dice que un español es alguien que tiene una teoría de la conspiración sobre el 23 de febrero. No suelo hablar de las cuestiones autobiográficas de las novelas, pero es que aquí no lo puedo evitar, porque hay algún tema que me llama especialmente la atención. Esas fotografías que aparecen de esa vértebra, esos recortes de prensa con anotaciones manuscritas, ¿todo eso es real? Sí. Todo eso es real, y también a eso responde para mí la opción estética que tomé, que fue contar la novela desde mi nombre y mi biografía. Y esas fotos que fueron tomadas por la persona que tiene estos objetos, la versión real del doctor Benavides de la novela, todo eso forma parte de eso que podríamos llamar la realidad real, que me esperaba en Colombia cuando regresé al país en el año 2012. Sabemos, pues, que existe un doctor Benavides, con otro, sí, nombre en Colombia. No sé si existe un Carlos Carballo, que para mí es un personaje fundamental, porque, claro, hay momentos de tu novela en que tiene uno la sensación que en buena medida esta novela es la investigación que tú haces de ese personaje. Sí. Bueno, pues no diré si hay exactamente un trasunto real de Carlos Carballo. Si uno lo revela todo, le quitan el carnet de escritor, claro, ¿no? Te echan del gremio. Pero efectivamente es así. Carlos Carballo es para mí el centro de la novela. Es un hombre que desde el primer momento nos resulta misterioso. Los lectores entendemos que este hombre guarda un secreto, que este hombre no es quien dice ser. Hablando de Carlos Carballo, en la página 62 te dice: todos ustedes son iguales, se van a vivir a otra parte y se les olvida el país. ¿Han dejado ya de hacerte este reproche? Porque, claro, tú te pasaste 16 años, creo, viviendo en Europa, en diferentes, sí, sitios, sobre todo en Barcelona. Sí. Es verdad que en algún momento me hicieron ese reproche, por esta cosa, si quieres, sobreprotectora, y un pelín nacionalista que tiene Colombia con sus escritores. Pero en el fondo yo creo que en Colombia los lectores se han rendido a la evidencia de que, si bien me fui, estuve fuera de Colombia durante 16 años y todavía no estoy seguro de quedarme para siempre en el país, pues mis libros nunca se fueron, y en alguna medida yo tampoco me fui. Me interesa siempre el tema del pudor cuando un escritor aborda cuestiones muy autobiográficas en sus libros. Tú, por ejemplo, arrancas con ese miedo que provoca, lógicamente, el nacimiento prematuro de tus hijas. Pero ¿dónde está la línea de lo que uno va a contar sobre sí mismo, ese tema de la exhibición? Te lo digo porque yo recuerdo una vez que Muñoz Molina me comentaba que si uno va a hablar de sí mismo, tiene que contar toda la verdad, y si no, que no ponga su nombre y apellidos en la novela. Sí, yo tiendo a estar de acuerdo. Sí, en la novela, a partir del momento en que yo supe que explotaría, para decirlo crudamente, los hechos de mi biografía, supe que eso no lo hacía por ningún afán sensacionalista, ni siquiera confesional, sino por un verdadero exorcismo, ¿no? Porque la novela se convirtió también en la exploración de mis propios demonios. Y en ese sentido, yo creo que el novelista, por una especie de rara perversión, inmediatamente deja de pensar en el teatro de los lectores y empieza a tener la ilusión de que escribe para sí mismo. Eso se hace cuando uno realmente cree que está descubriendo algo sobre su propio lugar en el mundo. Aparece en tu novela esta frase, Juan Gabriel: a veces no nos cuestionamos grandes asuntos, no porque sea absurdo, sino porque es peligroso. ¿Algún día sabremos realmente qué pasó con los magnicidios de Gaitán, de Kennedy o de Uribe? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Hasta cuándo permanecerán en esa relativa penumbra? Claro, estos asesinatos tienen un culpable condenado y un informe oficial apoyado por la historia que se nos ha impuesto y que aparece en los libros. Es muy difícil luchar contra eso. Y en ese sentido es que yo suelo decir que la teoría de la conspiración no es muy distinta de una novela. Es verdaderamente nuestro Kennedy.